la luz que me ilumina en las mañanas, que al despertar entras por mi ventana en forma de sol. Tú, la flor más bella de la primavera, y a todo el mundo te sueño y quisiera todo este amor. Emociones, la música.